Los cuerpos de luz funcionan como las muñecas de rusas, van uno dentro de otro. El que tú ves en el espejo es el más denso y luego se van acoplando más pequeñitos uno dentro de otro. O sea, dentro del cuerpo físico está el cuerpo emocional, luego hay un mental que le llaman inferior, aunque en diferentes enseñanzas lo llaman de otra manera, que es el mental que se asocia a lo que es el chakra del plexo solar. Luego viene el mental superior, que ya está asociado al corazón. Cuando uno ya ha formado su mental superior, significa que ya no solo se preocupa de él, porque los otros tres cuerpos pues son casi básicamente de supervivencia. Pero cuando llegas al corazón, al mental superior, quiere decir que tú ya has formado una conciencia en la que te das cuenta que tú no estás solo, que no todo depende de tu existencia, sino que hay más personas que también tienen sus emociones, tienen sus pensamientos y hay más formas de vida, ya no solo personas. El que ya está formando su mental superior es aquel que se preocupa por las plantas, por los animales, para que otros humanos no sufran. Es esa persona generosa que siempre está tendiendo la mano. Esa ya tiene formado su mental superior, su cuerpo de luz del corazón, su energía crística. Y luego pues vamos subiendo a lo que yo llamo el cuerpo de conexión, así me lo enseñaron, que está con el chakra de la garganta. Y esta ya es la puerta, yo le digo la puerta al universo. Cuando tú ya has formado eso, cuando ya has formado ese cuerpo de luz, que se llama de conexión, tú ya estás abriéndote a más dimensiones, ya empiezas a sentir que ya no solo existe lo humano, los animales, las plantas, sino que incluso detrás de cada planta, de cada animal y de todo lo que ya ves físico, hay más cosas, hay más existencias, hay más vidas en el universo, hay más seres que se conectan contigo, hay bueno, es infinito, ¿no? Pero eso se prepara, es un cuerpo de luz que se prepara. Y cuando está completo, es el que conecta y nos da esa experiencia. Y así podemos ir subiendo. Después del vehículo de conexión, viene otro que se llama el vehículo espiritual más elevado que tengas. Y a partir de ahí, pues ya no los podemos nombrar con nombres y apellidos porque ya va a depender de cada uno, ¿no? De dónde venga, como he explicado antes. Y las rutas de subida y de bajada, pues también las hablaremos con más calma en otro momento. Pero para que esto suceda, todas estas conexiones tienen, o sea, para que suceda el canalizar, el ser un canal consciente, no con, dijéramos, que pierdas la conciencia o tengas un trance, ¿no? Consciente quiere decir que tú sabes lo que estás haciendo y tú manejas tu vehículo, tu canal. Y sabes cuándo cerrarlo, cuándo abrirlo, para qué lo abres, para qué lo cierras y con qué y con quién estás conectando. Entonces, para llegar a ese punto hay un camino de limpieza, hay que limpiar para que no nos quedemos en ningún mundo más denso o en algún mundo intermedio y recibamos una información como quien dice, pues yo no digo ni mala ni buena, porque para uno será buena, para otro será mala, pero a lo mejor no es la tuya, no es la que tú tienes que recibir. Entonces haremos una serie de ejercicios de limpieza, de destaponamiento, de quitar programas antiguos, de quitar historias que ya no sirven. Vamos, de que todo esté tan limpio que seas tú mismo y no dependas de intermediarios, o sea, que seas tú y la fuente. Y lo que tú quieras canalizar en cada momento, según a quien tengas que ayudar o según lo que tengas que hacer o según la misión que tú has elegido, o el trabajo o experiencia que tú has venido a hacer a la Tierra.